Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Bueno, continuamos en otra sección del Salto Radio Internacional. Estamos con Mar, abogada de la organización social Solidarity Wales, y Ainhoa, activista también de la misma organización. Ellas prefieren no dar los apellidos para que su trabajo pueda continuar con seguridad, visto lo visto y todo lo que ha sucedido en el salto del día 24, entre el día 24, viernes 24, sábado 25, la cantidad de muertos, la cantidad de violaciones de derechos humanos por parte de ambas fuerzas de seguridad, tanto de España como de Marruecos. Bueno, Mara y Noa, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Buenas. Gracias. Bueno, lo primero, que es algo que nos interesa mucho, es que nos hagáis una reconstrucción de los hechos, de qué es lo que sucedió y dónde, en ese intento de salto, ¿dónde se cometieron esas graves violaciones de derechos humanos que acabaron con esta cifra tan escandalosa de muertos? Sí, bueno, pues lo primero mencionar que toda la gente que intentó pasar y que luego efectivamente algunos de ellos consiguieron pasar la valla estaban en asentamientos que se encuentran en el monte Gurugú, que está justo cerca de Melilla, o sea, es un monte que está cerca de Melilla, entonces hay asentamientos alrededor de lo que es la falda del monte y pues personas de terceros países, ahora nos encontramos con gente de mayormente de Chad y de Sudán, pero bueno, hay más nacionalidades, se suelen asentar allí hasta que ya consideran que hay un mínimo de organización y un mínimo de gente necesaria como para hacer ese intento de salto, ¿no? Entonces es como el modus operandi que suelen seguir siempre. Y esta vez pues se aproximaron, más o menos bajaron del monte 2.000 personas, llegaron a las inmediaciones de la valla 1.500, la intentaron saltar 500 personas y luego la cifra que tenemos ahora es de 133, que fueron las que finalmente están ahora en el CETI de Melilla. Entonces, bueno, en ese tránsito de bajar desde el monte hasta luego finalmente conseguir entrar esas 133 personas, pues se ven los vídeos que se han publicado, una violencia brutal por parte de las autoridades marroquíes y las españolas también. Y es en ese lapso de tiempo entre acercarse a la valla y conseguir cruzarla o literalmente morir en el intento en el que se dan las mayores vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Porque pues se ve, por ejemplo, aparte de la brutalidad policial, se ve que no tienen oportunidad de pedir asilo, que por ejemplo se establece, bueno, esto Mar lo puede explicar mejor, pero se establece que en el momento en el que estás en la valla, con las mediaciones, si gritas o pides asilo, se debería empezar el proceso de solicitar asilo y tal. Se ve que no hay oportunidad de eso, entonces eso sería uno de los derechos que se vulnera. Y luego, bueno, el tema de que las autoridades marroquíes entraron en territorio español. Sí, digamos que, pues como cuenta muy bien mi compañera, en el transcurso de los hechos, pues se sucedieron múltiples y muy graves vulneraciones de derechos. No solo hablamos, obviamente, de los asesinatos ocurridos, sino que además parten de un marco político específico entre España y Marruecos, sino que también hablamos de una vulneración de derechos ejercida en Marruecos durante toda la estancia de esas personas en ese territorio. Es decir, se ven obligadas, como comentaba Ainhoa, a asentarse en el monte Gurugú y sufren una violencia brutal, un asedio continuo por parte de las autoridades marroquíes, que además, bueno, muchos de ellos en las últimas declaraciones que hicieron en la concentración delante del CETI comentaban, ¿no?, que incluso teniendo el dinero, yendo a una tienda, no se les vendía comida, ¿no? Entonces, el nivel de violencia ejercida contra ellos, ¿no? Durante, digamos, el momento del salto, como comentaba mi compañera, no solo la violencia ejercida, sino que también pues ese impedimentos a solicitar protección internacional, un derecho constituido en las leyes internacionales y protegido, y así lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las personas ucranianas, pero que a veces parece difícil de proteger cuando hablamos de otro tipo de nacionalidades, específicamente de personas de África, específicamente personas negras. Entonces, otro tipo de vulneraciones que también nos hemos encontrado, que también son muy graves y que desde las entidades defensoras de derechos humanos aquí en Melilla hemos querido denunciar claramente, pues devoluciones en caliente, rechazos en fronteras sin respetar, como comentábamos, el derecho a las personas a solicitar asilo o sin tener en cuenta especiales vulnerabilidades como, por ejemplo, sería los menores de edad, que tenemos constancia de que hubo menores de edad en este intento de salto. Y luego también las personas que finalmente llegaron a territorio español y no fueron ilegalmente devueltas, fueron retenidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes durante 6 días en una supuesta cuarentena que fue también denunciada por las entidades defensoras de derechos humanos como, bueno, pues una vulneración a la libertad de movimiento y también un impedimento a la comunicación de estas personas, no solo con sus familiares, cosa que debido a los hechos pues era especialmente urgente, sino también para poder salir y comunicar y denunciar los hechos, ¿no? Y también poder rebatir todo eso que se estaba diciendo de ellos y bueno, que veamos palabras oídas del mismo presidente del gobierno, por ejemplo, ¿no? Otra vez, no. Mar, respecto a la actuación de ambas fuerzas de seguridad, hemos visto que las fuerzas de seguridad marroquíes los arrinconaron en la entrada y empezaron a tirar gases lacrimógenos, impidiendo que se pudieran mover, y parece ser que ahí la avalancha fue una de las causas que hizo que muriera tanta gente o que, bueno, que fueran asesinados, literalmente. ¿Qué relación tiene esto con las violaciones de derechos humanos? Bueno, todo, ¿no? O sea, ¿qué prácticas policiales ahí se fueron excedidas? Digamos que todas. Digamos que no. En esta actuación parece que no hubo ningún tipo de medida ni proporcionalidad. Entonces vemos, ¿no?, cómo las declaraciones de muchos políticos, de nuestro presidente del gobierno, reiteran que era un acto violento de alguna forma, intentando justificar esas actuaciones realizadas por parte de las fuerzas marroquíes y de las fuerzas también y cuerpos del Estado español, que también hay vídeos en los que se realizan actuaciones violentas y totalmente desproporcionadas, además apuntando a la cara, aprovechando la situación de que las personas, algunas de ellas, se encontraban encima de la valla para disparar esos gases lacrimógenos e intentar que cayeran de la misma, ¿no? Entonces, bueno, vemos una actuación brutal que en ningún caso tiene justificación y además que, como dices, ha provocado la muerte de más de 30 personas y ya se habla de cifras mucho mayores. Entonces, creemos muy importante recordar que hablamos de una violencia específica, brutal, y que debe denunciarse y que no tiene ningún tipo de justificación, pero esta violencia se enmarca en una legitimación por parte de esas necropolíticas y esos convenios y esos pactos entre España y Marruecos en cuanto a la migración, ¿no? Entonces, no solo hablamos de la vulneración de derechos ejercida por parte de específicamente de esas personas, de esos policías o miembros de los cuerpos de seguridad de cada de cada estado, sino que hablamos también de una legitimación de esa violencia totalmente contraria a los derechos humanos y a la seguridad de las personas. También creemos importante destacar que en el último salto de marzo, ahora pues estamos hablando de este salto, pero esto no es algo puntual. Sí que es verdad que este salto se ha culminado con una violencia específicamente brutal, con el resultado de pues muchas personas fallecidas, pero en marzo ya se dio un salto, un intento de salto, en el que también se ejerció una violencia brutal, normalizada, pues como digo, y legitimada por estas políticas y por esta arquitectura fronteriza, ¿no? Sí, también, por ejemplo, en esa ocasión y también en esta se han hecho quejas al Defensor del Pueblo por parte de las entidades defensoras de derechos humanos para denunciar ese trato brutal y, como digo, totalmente injustificado, contrario a los derechos de las personas. Y podríamos hablar específicamente de delitos de torturas, de omisión del deber de socorro ejercidos por parte, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Paro. Mar, antes de hablar del tema de políticas migratorias, por último, quería preguntarte respecto a esas imágenes que hemos visto en las que policía marroquí entra a territorio español y realiza devoluciones en caliente en connivencia con las fuerzas de seguridad españolas. Sí. ¿Esto cómo podríamos definirlo respecto al derecho y a las violaciones del derecho internacional? Pues, en cuanto a la presencia de las autoridades marroquíes en España, no, tampoco te podemos decir exactamente qué es lo que violaría, pero sí que ahí habría que pedir responsabilidades al gobierno español, porque al final son unas autoridades extranjeras que están entrando en territorio español, territorio europeo, que no lo han podido hacer si no ha habido una aceptación por parte del gobierno de España o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese mismo momento de que así fuera. Si el gobierno de España, las autoridades españolas se hubieran opuesto en ese momento a que las autoridades marroquíes entraran, no hubieran entrado. Entonces, sí que eso, no sabemos hasta qué punto es consecuencia de algún otro pacto o de algún acuerdo que se haya firmado entre los dos gobiernos. Sí, como comenta mi compañera, a nivel específicamente jurídico no podríamos especificar, porque al final pues entramos ya en una materia no solo jurídica, sino también diplomática, política, ¿no? Pero claramente esa actuación fue producto, resultado, ¿no? de esta situación en la que nos encontramos en Melilla, en la que parece que todo vale para frenar esos asaltos violentos, ¿no? Que es de lo que nos quieren convencer. Como estáis diciendo, por lo que parece, estas políticas migratorias van en la línea de todo vale. Ha habido un cambio, claro, del presidente de España, del gobierno español, respecto a esta política migratoria, con el establecimiento de las relaciones con Marruecos, el reconocimiento de alguna manera darle el Sáhara a Marruecos. ¿Qué ha cambiado esto en la política migratoria? ¿Cómo lo habéis visto desde Melilla? Bueno, también mencionar que no, o sea, se está hablando muchas veces, tanto en los medios de comunicación como en redes y tal, de que como que este cambio en las políticas migratorias como si hubiera sido un fenómeno de hace 2 semanas aquí o de hace un mes aquí. El tema de la migración lleva estando muy, muy presente en la agenda política desde hace mucho tiempo. La bahía de Melilla se empezó a construir en los 90 y se le han ido añadiendo actualizaciones, como quien dice, cada legislatura prácticamente. Entonces, sí que es verdad que el presidente del gobierno hubiera aceptado aceptar hace, no sé cuánto fue, hace un par de meses, el plan de autonomía que tenía Marruecos para con el Sáhara Occidental, sí que ha supuesto como romper con esa neutralidad a la que se había tenido hasta ahora el gobierno de España, pero tampoco creemos que las políticas migratorias que está siguiendo ahora mismo, por ejemplo, el PSOE que está en el gobierno tengan, dicen mucho del que pudo seguir Aznar o del que pudo seguir Zapatero. Entonces también plantear, o sea, no sé, preguntarnos por qué se cree que ahora de repente ha cambiado la deriva de las políticas migratorias cuando España más o menos siempre ha querido tener, o sea, siempre ha tenido ese discurso de controlar la migración, control de migración irregular, cerrar fronteras, todo esto. Entonces, no, no sabemos tampoco si es, si está bien hablar de que han cambiado las políticas. O sea, lo que sí que claramente vemos, ¿no? Y el resultado, pues, con 37 muertes o más, claramente indica es que hay unas políticas que están jugando con la vida de las personas, y eso es así de antes y ahora. Sí que es cierto, como decimos, en este último intento de salto, pues ha resultado de una manera pues mucho, mucho más violenta y grave. Pero como comentamos, la violencia ejercida por parte de las autoridades de Marruecos hacia las personas provenientes de terceros países en Marruecos es brutal y se lleva ejerciendo desde hace muchísimo tiempo. Sí que es verdad, y eso sí que es importante señalarlo, ¿no?, que este salto ha tenido lugar en torno a una cumbre de la OTAN en unos días muy cercanos, en los que bueno, se había manifestado el interés de incluir el flanco sur dentro de la protección y seguridad de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, también creemos importante poner sobre la mesa este hecho, que como venimos recalcando, ¿no?, que es básicamente decisiones que se toman que luego tienen un efecto en la vida de las personas, ¿no?, de personas que además llegan a Marruecos tras muchas ocasiones años de trayecto, ¿no?, para llegar hasta allí y para luego posteriormente cruzar a Melilla. Entonces, sí, es bien cierto lo que comenta la compañera, pero sí también teniendo en cuenta pues la realidad, el marco en el que, el contexto en el que ha ocurrido este salto. También importante señalar, unas semanas antes del salto, la violencia ya continuada desde hace mucho tiempo, pero quizás sí intensificada en estas últimas semanas, ha sido también un factor importante que ha influido en pues, la posterior realización de este intento de salto. En realidad no sé ni por dónde. Es tiempo si está... ¿Qué consecuencias puede tener todo lo que se ha hablado en la cumbre de la OTAN para la frontera con Melilla y con Ceuta? Pues en realidad, en cuanto estuvimos mirando un poco lo que se acordó en la cumbre el pasado martes o el pasado miércoles, no me acuerdo cuándo fue exactamente, y en el papel las referencias que se hacen tanto a Melilla como a Ceuta tampoco han variado mucho, porque ya, o sea, antes de esta cumbre, esta última cumbre que se ha celebrado, ya se hablaba de proteger la integridad territorial de todos los aliados de la OTAN, ¿no? Y después de la cumbre tampoco ha variado tanto. Entonces, yo creo que, en el papel me refiero, entonces, claro, yo creo que de ahora en adelante lo que habría que ver es qué pasa. Si esta cumbre realmente ha significado un punto de inflexión o se va a seguir hasta ahora, o sea, como hasta ahora. También, bueno, nosotras aquí, como, bueno, testigos un poco de lo que está sucediendo en la valla, también podemos comentar que desde hace unos meses, pues que se viene, pues, aumentando la seguridad, la fortificación de esta estructura, de esta valla, ¿no?, de este muro, pues ya sea con los peines que se han ido añadiendo, los controles, la seguridad a través de pues diferentes métodos de digitalización, los drones y bueno, pues múltiples formas de pues aumentar la securitización de esta valla, ¿no?, de esta frontera. También señalar que, bueno, pues que también estamos hablando de específicamente una externalización de la seguridad de esta frontera, que bueno, que también nos parece un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Y pues estar atentas a cómo se va a desarrollar esto junto con Marruecos. Con respecto a externalización, ¿te refieres a dejarla en manos de Marruecos o además también en manos de empresas privadas? Nos referimos más a que el control fronterizo al final de Europa dependa tanto de Marruecos, porque nos consta en acuerdos que se han firmado entre Marruecos y España y entre Marruecos y Europa que Marruecos recibe financiación y recibe un trato privilegiado en cuanto a comercio y tal, a cambio de controlar la frontera. Entonces nos referimos como a ese alejamiento de las fronteras de Europa hacia países del sur que no son Europa, ¿no? Entonces, sí, nos referimos más a que Marruecos controle la frontera de España, por ejemplo. Bueno, con esto creemos que también es importante señalar, aunque no hay datos oficiales, que resultado de este intento de asalto y esta violencia brutal ejercida por, bueno, yo diría que más por los gobiernos y sus políticas, ¿no? Pero también se habla de muertes entre los gendarmes marroquíes. No hay datos oficiales, pero sí que se publicó que había habido 2 muertes, pero Marruecos lo desmintió. Entonces, bueno, esto también nos hace pensar y reflexionar que no nos encontramos ante 2 bandos, un bando de los gendarmes marroquíes y el otro, sino que nos encontramos ante 2 gobiernos haciendo pactos que vulneran, al fin y al cabo, los derechos de las personas, gravemente de las personas que migran, que tienen derecho a migrar, y así como también de las personas que se encuentran en muchas ocasiones jóvenes de 20 años que se encuentran con ante una valla protegiendo un territorio, ¿no? A favor de estas políticas, ¿no? Mar Ainhoa, se nos va terminando el tiempo. Por último, ¿qué relación tienen estas políticas migratorias con el racismo? Pues un poco todo, ¿no? No sé, por ejemplo, en la concentración que estuvimos, que organizaron las personas que llegaron a CECI la semana pasada ya, comentaban eso, lo que ha comentado Mar también antes, que aparte de la imposibilidad de siquiera acercarse a un puesto fronterizo o a un consulado, a una embajada, lo que sea, para pedir asilo o protección internacional, también el racismo que ha tenido que sufrir esas personas en el camino hasta la valla. Entonces, o sea, es racismo por parte de las estructuras que te deberían facilitar pedir asilo, y luego también racismo en cuanto a, no sé, en comparación, por ejemplo, con los ucranianos que han tenido vías legales y seguras y han tenido, no sé, los recursos necesarios para solicitar esa protección internacional, pues se ha visto que en este caso, por ejemplo, no. Entonces nosotros nos preguntábamos qué diferencia hay entre una persona que huye de un conflicto en Sudán y otra persona que huye de un conflicto en Ucrania, ¿no? O sea, la diferencia entre una persona y la otra superficialmente es el color de la piel. Entonces, no sé, nos preguntábamos también cómo se legitima eso, quién justifica esa arbitrariedad a la hora de dar ayuda, a protección, sí. También otra señal de que claramente estas políticas son políticas racistas, ¿no? Es una vez uno de los chicos también en una de estas concentraciones, uno de los supervivientes de esta masacre, comentaba que nosotros llegamos aquí a Melilla, España, y nos reciben diciendo que somos unos violentos, que somos mafia, nos reciben con gases, con violencia física, con violencia psicológica, nos detienen ilegalmente. ¿Cómo vamos nosotros a sentirnos aquí seguros, que es en teoría el país donde nosotros vamos a solicitar protección internacional, ¿no? Si vemos que así es como nos tratan. También lo hemos visto y varias entidades antirracistas, ¿no?, denuncian cómo se exponen los cuerpos negros que son violentados en las en la valla, ¿no? Y esa violencia, esos cuerpos amontonados uno encima del otro y que vemos ahí con un claro sesgo racial y una violencia absolutamente racista, ¿no? Contra los cuerpos negros. Bueno, Mara y Noa, muchísimas gracias por vuestro testimonio. Desde El Salto Radio vamos a continuar cubriendo la situación en Melilla, las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y esta política migratoria que ya hemos visto que es totalmente racista. Bueno, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Muchas gracias. Adiós. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.